Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Bueno, y tal como lo habíamos prometido, hace unos días tuve la posibilidad de ver Alumbrando en la Oscuridad, y es una película documental muy interesante sobre la adopción, es de muchas miradas y algunas muy novedosas, intentando destruir algunos mitos que, por suerte, están empezando a flaquear. Una de sus directores es Mónica Gaspio, pero escuchemos un adelantito nomás y después charlamos con ella. Tenemos todo. Sí, pero siguen insistiendo con que un agujero no es un nido. No entendemos. No podemos entender. Todavía hay mucha dificultad para poder escuchar que alguien que engendra un hijo plantee desprenderse del hijo. Estaba ahí y yo lo veía, pero también era como si estuviera en una película. Estaba adentro y estaba fuera de eso. Es muy raro de explicar, pero yo no podía ser la madre de ese bebé. ¿Cómo se dice? De eso no se hablaba. Y ahí escuchábamos las voces de algunas de las actrices y actores que desinteresadamente sé que participaron. Pero tenemos a Mónica Gaspio en línea. ¡Feliz día! Empecemos por ahí. ¿Cómo te va, Mónica? Gracias, Julia. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, y muy contenta de poder conversar con vos en este día tan especial, precisamente acerca de una película que también es muy especial. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo empezás vos? Porque sabemos que sos actriz, etcétera, etcétera. Y llegás a asumir la dirección, junto con Fermín Rivera, de este documental. Bueno, en realidad surgió como una necesidad muy fuerte. Yo soy mamá adoptiva, y en un momento sentí que no había reflejos, no había espacios simbólicos que representaran lo que sucede en una adopción. Estaba todo muy estereotipado, y realmente yo sentía que la madre biológica no era peor que un animal, ni yo era genial, ni había hecho una gran obra de bien, sino que sentía que esto no era justo, no nos representaba. Sentía que había habido un desprendimiento y un gran cuidado de parte de la mamá biológica, y una necesidad de parte mía, no un acto de caridad. Que este hijo nos unía, y bueno, necesité generar un espacio audiovisual para esto. Y por suerte, bueno, lo encontré a Fermín Rivera, que nos reencontramos. Yo he estudiado cine y he trabajado detrás de cámaras con Leonardo Fabio, entre otros, pero... Ah, poquita escuela tenés. Sí, él le gustó mucho un corto que yo hice sobre Nini Marshall, y me llamó, y bueno, yo hice el entrenamiento actoral de los actores de Perón, Sinfonía de un Sentimiento, de los dobles de Perón y de Vita, bueno, una serie de cosas. Yo venía con un bagaje, pero la verdad es que largarme a hacer un largometraje me costaba, y me encontré con Fermín, con quien damos clases desde hace mucho tiempo, y bueno... Nos fuimos para adelante con todo. Bueno, yo te quiero llevar un poquitito al recuerdo de tu decisión de adoptar, y cuánto tiempo hace, cómo fue tu experiencia. Mira, mi experiencia fue, nosotros siempre habíamos querido tener una familia mixta, con hijos biológicos y adoptivos, porque la verdad es que pensábamos, pero realmente antes de que la vida me llevara a esto, a la adopción, pensábamos que la verdad es que los hijos son hijos de la vida, como decía Khalil Gibran, y que no son, que no vienen por vos, sino que vienen a través tuyo. La vida me fue llevando, bueno, nosotros no quedábamos embarazados, perdimos un embarazo, y la verdad es que dijimos, bueno, tal vez nuestro hijo ya nació y solo tenemos que salir a buscarlo. La verdad es que fue una decisión muy fluida. No, nosotros habíamos decidido que los tratamientos que eran válidos para otras personas, para nosotros no, porque no creíamos en esta cosa de la propiedad privada de la sangre a ultranza. Es como lo veo yo. Esto es muy personal y no creo que deba ser una regla. Hablo desde mi persona, ¿eh? Y nos abocamos a la adopción, y por suerte lo hicimos, porque apareció nuestro hijo que ya había nacido. ¿Y cuántos años tiene tu hijo ahora? Ahora tiene 11 años. Caramba, o sea que esto fue, o sea, la idea de empezar con todo este trabajo documental, mejor dicho, como vos decías, de hacer algo que transmitiera tu posición, surgió en ese momento, poco sí. tiempo después. Sí, cuando él cumplía un año. Yo estaba mirando el cielo y dije, pucha, este cielo nos abarca a todos, ¿no? Estaba mirando por la ventana mientras estaban los preparativos. Y ahí fue cuando sentí lo que te decía al comienzo de la nota, que no había espacios en este país, lógicamente y justificadamente por la historia que tenemos, hay mucha historia de apropiación. Y la adopción está muy unida a veces al delito, ¿no? Y yo sentía que había todo otro espectro que tiene que ver con el encuentro, con el desprendimiento, que tiene que ver con la búsqueda real y armar una red social donde los roles nos los vamos pasando, porque finalmente todos somos adoptados. Esto lo descubrí cuando investigué en el documental, porque si nuestros padres biológicos que nos buscaron en el momento que nacemos no pueden asumir el rol, que pasa mucho a veces, que hay como un extrañamiento, no nos adoptan. esto fue lo que descubrí y también fue sucediendo a medida de esta idea que fue germinando. Yo siempre digo que este documental tiene la urgencia de un parto, pero toda la paciencia de la crianza, con avances, retrocesos. La urgencia por esto que te decía de los espejos simbólicos, ¿no? De los estereotipos, bueno, un montón de cosas. Bueno, hay algunas cosas que a mí me llegaron y que comparto totalmente. A mí me duele cuando, por ejemplo, veo un titular que dice madre desnaturalizada, ¿no? Este tipo de calificativos tan terribles. Entonces, por un lado, la mujer que decide no tener el hijo también es un horror, y la que lo tiene pero lo entrega en adopción también es un horror. Es decir, hay mucha crueldad, ¿no? Me parece. Exacto. A mí, perdón que te interrumpa, pero es que esa era la urgencia. Yo siento que acorralan, que pareciera ser que para la mujer la única realización y el único destino es la maternidad. Y la maternidad es una construcción y es un deseo, básicamente eso. Y además, en el documental se dice varias veces, y no me importó que fuera reiterativo porque creo que hay que machacarlo, realmente no los dejamos como sin respuesta, acorralada a una mujer que tal vez no puede, no quiere hacerse cargo de lo que le ha sucedido y decide buscar otro destino para ese niño. Al contrario, para mí es un acto de desprendimiento y de honestidad de una profundidad muy grande, aún en casos muy traumáticos donde la mamá biológica además es una víctima. En esta sociedad todos juzgamos. Este documental, que tal vez peca de optimista en un punto, no lo es. Es justamente es tratar de buscar lo bueno que hay. Basta, no juzguemos más, por favor. Hagamos la red social y contengámonos. A mí me encantó también escuchar las voces masculinas, porque se habla mucho de la maternidad, bueno, y hoy es el Día de la Madre, ¿no? Sí. Pero el padre, ¿qué? También el padre adopta, y acá se lo podríamos preguntar a Gustavo Lema, que tiene un bebé de 8 meses, ¿cómo es este proceso también, no? En lo real, ya no en el documental. Sí, no, yo te iba a preguntar sobre eso, porque hay historias muy lindas ahí. Hay un padre adoptivo que va contando una cantidad de cosas que le pasan. Digo, ¿cómo fue el tema de las entrevistas y cómo vivieron del lado de los padres, no? ¿Cómo viviste y cómo lo interpretaste? Gracias por la pregunta, porque justamente también es muy buscado esto. Hay muchos hombres hablando en el documental, porque tener un hijo no es cosa de mujeres solamente. Fermín Rivera, quien me acompañó en la dirección, estaba por ser papá cuando empezamos con las entrevistas. Yo ya había planteado algunas entrevistas, mucha gente se acercó a dar su testimonio, se enteraban que yo estaba haciendo un documental y me contactaban porque querían contar su parte. Y también te cuento que yo apuesto a la nueva paternidad también, ¿no? A hombres haciéndose cargo de la crianza de los hijos. Nos pasó algo muy, es muy tierno, era un equipo generalmente masculino, estaba el sonidista y un día estábamos haciendo un reportaje y veo que se empieza a mover sosteniendo la caña, él también era papá muy reciente y después viene y me dice, perdóname, la verdad es que me emocioné, se había puesto a llorar mientras recogía el sonido, digamos, pero llorar de la emoción, de la alegría, ¿no? Era, para mí era imprescindible esto, que los hombres estuvieran presentes en la construcción de este relato. En relación a todo el relato hay una particularidad, es que hay varios actores, como decía Julia, ustedes lo comentaron en varios lugares, de Onda participaron aportando la actuación para representar a algunas madres o a algunos padres. ¿Cómo fue la elección y por qué la decisión de poner actores para contar algunas historias? Sí, había gente que quería dar su testimonio, de hecho lo dio, que es lo que dicen los actores, pero no quería revelar su identidad porque todavía hay mucha oscuridad y prejuicio en torno al tema. Y nosotros no queríamos seguir clandestinizándolos, es decir, desde la imagen ponerlos a contraluz, en oscuridad. Queríamos, al contrario, iluminarnos, que la gente se identificara con esos relatos, y qué mejor que actores conocidos, talentosos, queridos por el público. Los actores son arquetipos en los cuales proyectamos un montón de cosas. Entran en los comedores de nuestras casas, en los televisores, son parte de la familia. Y queríamos eso, que en vez de que el espectador dijera, ah, mirá, cuidado, ¿qué es esto? No, lo dijera Osvaldo Laporte, ¿entendés? Como muy... Que se ampliara, se democratizara, se iluminara el relato de todos. Cecilia Roseto también tiene una participación, sí. Celina, vamos a nombrarlos, sí, porque... Laura Ascurra, Celina Font, Mariana... Richardó. Exactamente, son parte de lo, muy importante de la película, poniéndole la voz y la imagen a estos testimonios, ¿no? Sí. Yo quería rescatar una cosita del documental, que por ahí hay un montón de historias que se podrían hasta abrir más. Hay una de la cual es la persona a la cual le dedican la película, Memoria de Felipe Ríos, ¿no? Que es uno de los personajes que es muy interesante, de los entrevistados, que fue en su momento criado y tomado por una familia, pero sin haber sido adoptado, y que cuenta parte de su historia y que por ahí uno empieza a entender la cantidad de microhistorias que hay a través de hablar de la adopción, ¿no? Sí, sí, él cuenta esto y la vida le devuelve tener una nieta adoptada. Él no fue adoptado, él habla del criado que, y esto hay que recordarlo, la ley de adopción la pone Perón en la década del 50, es decir, la ley de adopción generó un revuelo, que eso lo dice muy bien la doctora Alicia Oliveira, generó un revuelo terrible en la sociedad, tanto como el del matrimonio igualitario en la actualidad, como para ejercer un parámetro. Y es, una institución formada, la adopción, hace 20, 30 años, no hace tanto, un poquito más, que para procesos históricos no es nada. Y es cierto, tuvimos que hacer un recorte arbitrario donde quedaron un montón de cosas afuera, pero la idea era hacerlo breve, contundente, coral, ¿no? Que todos armaran un relato, y bueno, hubo que dejar un montón de cosas afuera. Pero lo que quedó, quedó maravilloso, y fíjate que yo, hablando con una amiga que además tiene un colegio secundario, decía qué lindo poder debatir con los chicos jóvenes a partir de esta película como un disparador o motivador sobre lo que es el rol de mamá y el rol de papá, ¿no? Estas cosas que nadie te las enseña en ningún lado porque las tenés que aprender, y que lo diga Gustavo, en el ejercicio del rol. Pero todavía estoy en preescolar aprendiendo. Pero te aviso que mi hijo tiene 11 años, sí. Y yo todavía estoy en preescolar. Ay, bueno, me das mucho aliento. Bienvenido al club. Y mi mamá todavía a veces siente que está en el preescolar, y yo tengo 54 años. Ahora, el tema, y con esto ya nos vamos despidiendo, sí. Es que precisamente estaba pensando que esta película no es para un sector ni de los que quiere adoptar, ni de los que adoptaron, ni de los que están en contra, ni que están a favor, nos involucra a todos, y estaba pensando también a los más jóvenes que todavía ni siquiera tienen el proyecto de armar una familia, pero es interesante que puedan conectarse con esta temática de esta manera o con esta mirada diferente antes de emprender la propia experiencia, ¿no? Exactamente. Bueno, este documental surgió para ganar la calle, como yo digo. Ahora está en el Gomón, con dos funciones por ahora, pero la verdad es que la idea es que vaya y se distribuya por todo el país, que sea un generador de debate. Ahí está. No viene a dar respuestas, sino a generar preguntas. Eso. Muy es bien. Lo que es. Fantástico. Mónica Gaspio, realmente un placer. Gracias. Reiteramos nuestras felicitaciones en tu día y en el Día de Todas las Mamás. Y recomendamos a todos los que nos están escuchando que vayan a ver Alumbrando en la Oscuridad. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. No es una expresión de deseo. Okay. Bueno, el programa, en realidad, es así. Muy bueno el programa.